Hola de nuevo. En la práctica 3 vamos a saber algo más sobre los bancos de imágenes. En primer lugar, quería saber cuántas copias de las fotografías que utilicé para mi blog existían en la red, así que las subí a la página Tinai y obtuve resultados variados, pero mayormente el resultado que obtenía era que había más de 2.000 millones de copias de esta fotografía que yo había utilizado en la red. Después, buscando sobre los bancos de imágenes y viendo de la manera que funciona cada uno, estuve mirando qué fotografías me podrían interesar para mi blog y escogí 3 de cada una de un banco distinto. En primer lugar, busqué en AgePhotostock y tuve que registrarme y viendo qué fotografía podía utilizar que estuviera de acuerdo con mi blog, que va sobre fotografías con historia, pues encontré una de Pedro Almodóvar de joven. Así que me propuse que haría una colección de varios artistas de jóvenes. Así que encontré una fotografía de Pedro Almodóvar de joven en Photostock y el precio sería de unos 132 euros por año, con tamaño A4 y para utilizarla con una resolución de 600x600. Luego, en el siguiente banco de imágenes, el Getty, he buscado fotografías de Alex de la Iglesia de joven y he encontrado pocas, pero he encontrado algunas. El precio era de 43 euros por 3 meses. Y por último, en el tercer banco, en Corbis, busqué a un joven Antonio Banderas y encontré un amplio repertorio, pero no podía consultar el precio de la fotografía. Así que los tres bancos me han parecido muy útiles, ya que, en fin, no solemos buscar fotografías por ahí, porque tampoco las usamos de una forma comercial, pero sí que me parece interesante que existan y que además pues podamos consultar el precio y los derechos que tendremos sobre esa fotografía. Para terminar, pues decir que los tres bancos me han parecido muy útiles, pero que sin embargo el que más me ha gustado ha sido el Getty, ya que no necesitaba registrarme y además me mostraba el precio de la fotografía en relación a la calidad con la que yo la quisiera y eso lo veo muy útil. Y ya está, eso es todo.